Hermanos, esta mañana quiero hablar acerca del proyecto de Dios. Dios tiene un proyecto también y Él tiene un proyecto para con la humanidad. Él emitió el Evangelio para que este sea el camino para que el hombre, toda la humanidad, pueda llegar al reino de los cielos. Porque eso es lo que estamos haciendo, hermanos. Usted tenga presente que lo que está haciendo usted es para llegar al reino de los cielos. Tenemos beneficios, pero esos beneficios se producen porque disciplinamos nuestra vida. El ser humano, una de las cosas que hizo cuando se rebeló contra Dios, perdió la disciplina. Y Dios es un Dios disciplinado, Él es ordenado. Todas las cosas funcionan de acuerdo a lo que Él estableció. Son inmutables en cuanto a esto. Y nosotros como seres humanos, al aceptar el Evangelio, comenzamos a disciplinar nuestra vida, a corregirla, a encauzarla para que nos podamos parecer a Cristo. Aleluya. Y eso por sí trae ya bendición. Al Señor sea la gloria. Aleluya. Dice en Primera de Corintios capítulo 3, verso 1 al 11, de esta manera: porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Perdón, 9 al 11, perdón. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Hermanos, esto es inviolable. Esto se acepta tal cual como está escrito. Y en esto no va mi propia idea, sino va mi obediencia a este pasaje. Porque este es el proyecto de Dios. Y Él, cuando implantó este proyecto, no pidió opinión, sino que estableció las condiciones por las cuales nosotros podemos llegar a su presencia. Y en este proyecto, hermanos, allí en Génesis capítulo 19, verso 22, Dios había determinado destruir a Sodoma y Gomorra. No me pongas toda la cita porque si no son muchas. Gracias. Dios había dispuesto destruir Sodoma y Gomorra. Pero en esa Él también tuvo el proyecto de él, la petición de Abraham de salvar a su sobrino Lot. Envió a los ángeles para apresurarlo para que se puedan salir. Hermanos, cuando leemos las Sagradas Escrituras, podemos encontrar una semejanza para nuestra propia vida también. En un momento dado, los ángeles dijeron: ¿qué están dando vuelta? Le dijo a Lot, los ángeles: toma a tu esposa, tus hijas y a tus yernos y salgan, porque dice la Escritura: date prisa, escapa, nada podré hacer hasta que hayas llegado. Los yernos lo tomaron como que era una broma de Lot. Y Lot seguía distraído. Momento dado dice que los ángeles lo tomaron de la mano, tomaron la mano de su esposa, de sus hijas, y la sacaron afuera. Dice: escapa por tu vida, escapa por tu vida. Llega al monte. Y Lot dijo: bueno, pues, el monte está un poco lejos, no voy a poder llegar hasta ese lugar? ¿Por qué no me permite llegar hasta a esta ciudad, Soar, una pequeña ciudad? Y el ángel le dijo, mira, tu petición también te es concedida, pero escapa por tu vida. Porque Dios tenía el proyecto determinado, pero él no podía obrar hasta que él no liberara a Lot. En el libro de Éxodo, capítulo 12, verso 11, Israel estaba por 430 años en el cautiverio. Dios había llegado el tiempo, porque él así lo había dicho anteriormente, que para esa fecha él los iba a liberar. Y luego de una serie de milagros, el último de todos era la muerte de todos los primogénitos. Pero ahí fue donde Dios estableció la celebración de la Pascua. Dijo Dios, maten un cordero que sea perfecto, que no tenga quebradura, que no tenga magolladura, que no tenga nada malo. Y con la sangre de ese cordero pinten los dinteles de las puertas. Y ese cordero, dice Dios, lo comeréis de esta manera, calzado vuestros pies, y lo comeréis apresuradamente. Aleluya. Ese es el proyecto que Dios tenía. Y pudo sacar a Israel. Yo creo que muchos no le dieron la importancia. Y esto tiene que ver con nuestra vida. Hermanos, lo que en la Biblia nos dice va a suceder, nos guste o no nos guste. Más vale que empieces a poner tu vida conforme, en armonía con las Sagradas Escrituras, para merecer los beneficios de este proyecto de Dios. Porque no va a ocurrir como yo creo o como yo deseo, sino como Dios estableció. Aleluya. Israel salió, cruzó el Mar Rojo, y luego, hermanos, Egipto que venía por detrás, Egipto entró tras Israel, pero en el medio del mar, dice Dios, Jehová miró el campamento egipcio y lo trastornó y quitó la rueda de sus carros. Los carros se desbarataron y quedaron ahí. Y a Moisés le dio la orden. Dijo, alza tu vara. Y las aguas se cerraron, porque estos guerreros que ustedes ven hoy, mañana no los van a ver más. Aleluya. Pero este proyecto tiene privilegios cuando nosotros los obedecemos. En Mateo capítulo 13, 11 dice, porque a vosotros, preste atención, a vosotros es dado saber los misterios del reino, que habían estado oculto por siglos. En este tiempo el Señor te lo ha revelado a ti. Te dio el privilegio para que tú conozcas el misterio de los reinos. Aleluya. Y en Pablo escribe así en Romanos capítulo 5, 2. Y nos dice, ¿por quién? Por Cristo tenemos entrada en la gloria. Por la fe en la esperanza. Aleluya. Porque esta esperanza tiene gloria. Aleluya. En 1 Corintios 2:10 dice, Dios nos lo reveló a nosotros. Mira el privilegio que tenemos. Que ese misterio que estaba oculto, ese misterio que nadie lo conocía, que Dios lo tenía en su mente preparado ya del momento que el ser humano se apartó de él, de buscar la forma de la redención. Aleluya. Y por eso vino Cristo, por eso dice San Juan capítulo 10, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Aleluya. Este es el plan que Dios tiene para la humanidad. En Colosenses 1:26 nos dice el apóstol, el misterio que había estado oculto, que ahora ha sido manifestado a sus santos. Aleluya. Hay algunos obstáculos en nuestra vida que necesitan ser removidos. Nuestro carácter, nuestra falta de fe, porque el Evangelio es por fe. El Evangelio es por fe. Yo creo, a través de la palabra de Dios, que esa palabra es la revelación de Dios. Aleluya. En San Lucas Jesucristo enseña acerca de la oración. Y nos dice, si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a esta planta de sicómoro, desarráigate y planta en el mar, y él os obedecería. Esto no significa que tenemos que andar por la calle pidiendo, esta planta, este árbol no me gusta acá, Señor, que salga de acá y se aparezca allá en la canchita, lo que sea. Porque eso no dice, eso no lo está diciendo la Escritura, sino que es una enseñanza que nosotros tenemos que entender, que la fe, hermanos, es lo que Dios emplea para nuestra vida. ¡Aleluya! Dice Santiago 1:6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que llevada y traída de nuevo. Yo no le puedo dar a usted un manojo de fe, pero usted puede adquirirlo a través del conocimiento de la palabra de Dios. Por eso es tan importante de leer y meditar en la palabra de Dios. Tiene que hacerse carne en nosotros, hermanos. Que al menos una vez por día usted se siente ahí a la mañana mientras toma mate, lo que fuera. Mi esposa me recuerda siempre, nuestra hermana Rosa Montiel, dice, en esa casa era ley, se levantaban a la mañana a tomar mate y mientras tomaban mate se leía las Sagradas Escrituras. Qué bueno es poder meditar y encontrar cosas que los llenan de gozo, de alegría. En esta semana creo mandó mi hermana Natalia una curiosidad en las Sagradas Escrituras, en el Facebook creo que lo puso. Y tenemos que encontrar por qué dice eso lo que dice. A lo mejor quieren buscarlo, bueno, búsquenlo. Y tenemos que encontrar la respuesta a lo que está diciendo. Aleluya. Necesitamos dependencia de Dios. La fe viene a través de oír la palabra de Dios. Encontramos en Josué capítulo primero, el capítulo 6, perdón, verso primero, que la Escritura dice de esta manera, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada. Israel tenía que tomar esa ciudad porque era el cruce natural que había para entrar a la tierra de Canaán. Y tenían que apropiarse de esa ciudad. Ahora, el proyecto de Dios, ¿cuál era? Dice el verso 3. Rodearéis pues la ciudad una vez por día durante 6 días. Yo mientras leía todo esto y lo preparaba, decía, ¿qué habrán pensado los moradores de Ai? De Jericó, perdón. 50.000 soldados más o menos, porque dice que los que salieron de Egipto eran alrededor, contando mujeres y niños, 600.000. Digamos que Israel tenía 50.000 soldados. Un día determinado salieron del campamento y comenzaron a caminar alrededor de la muralla. Yo creo que los de ahí salieron corriendo a mirar desde arriba a ver qué actitud iban a tener. ¿Qué van a hacer esto? ¿Nos van a atacar o qué van a hacer? Se fumaron. Al día siguiente habrán salido los moradores. Sí, vengan, vengan, vengan a mirar que están estos israelitas. A ver, ¿qué es lo que quieren hacer? Están caminando otra vez alrededor de la ciudad. Y los de Israel tenían que obedecer. No sabían por qué lo estaban haciendo. Si bien Dios les había dicho que ellos obedezcan lo que Dios había hecho o dicho. Pasó el tercero, el cuarto día. Y ya posiblemente los de Jericó se burlaban de ellos y le tiraban agua, piedra, lo que sea, porque los veían caminar alrededor de la ciudad. ¿Qué estarán tramando? Pero pasaron los días y era todo lo mismo. Y bueno, dice, estarán tratando de hacer un camino alrededor de la ciudad a ver si qué es lo que pasa. Israel fue obediente. Cuando el Espíritu Dios te da una orden, hermano, a través de las Sagradas Escrituras, sé obediente, aunque no te guste. Espera en Dios, porque Él hará. A veces tenemos algún conflicto, algún problema y queremos resolverlo ya, ya, ya, ya. Sin embargo, dice el Salmo 37, encomienda a Jehová tu camino y espera en Él, y Él hará. Espera. Espera, espera en Dios. No tomes decisiones propias porque te vas a equivocar. En un momento dado, el séptimo día, Israel salió a caminar. Y caminó una vuelta, dos vueltas, tres vueltas. Y yo creo que los de Jericó ya la estaban disfrutando. Salieron a pasear. Pero al séptimo día, hermanos, o la séptima vuelta, perdón, Dios le había dicho a Israel, griten fuertemente. Y el pueblo gritó. ¿Y qué sucedió? Un terremoto se produjo y la ciudad, los muros de la ciudad se quebraron. Aleluya. Y se quebraron para adentro. Porque los arqueólogos dicen lo extraordinario que los muros no se quebraron para afuera porque se hubieran caído sobre todo el pueblo de Israel. Se quebraron para adentro y la ciudad quedó expuesta al saqueo. Ese era el plan que Dios tenía, el proyecto de este Dios. Aleluya. Esto tal vez le trajo entusiasmo a Israel. Fueron a atacar la ciudad de Ai. Pero resulta que los moradores de la ciudad de Ai los vencieron. Porque Israel dijo, no suba todo el pueblo. ¿Para qué se va a cansar? Con 3.000 hombres los comemos. Con 3.000 hombres los vencemos. Pero resulta que Israel tuvo que huir delante de estos moradores y fueron derrotados. Y Josué rompió sus vestiduras y quiso saber qué pasó, por qué nos abandonó Dios. Aleluya. Israel ha pecado. Por eso fue. Y han quebrantado mi mandamiento que yo les mandé. Y también han tomado el anatema y hasta han hurtado y han mentido y aún lo han guardado entre sus pertenencias. Un hombre que desobedeció el mandamiento de Dios, trajo el desastre sobre Israel. Y si en la iglesia hay un hombre, una mujer, un joven, lo que sea, que ha pecado y no confesado su pecado buscando el arrepentimiento, trae o quita bendición para todo el pueblo de Dios. Amén, hermanos. Creámoslo así, porque Dios es un Dios justo y Él tiene un proyecto y Él lo va a llevar adelante. Así cuando ninguno de nosotros entremos en el reino de los cielos, Él va a seguir adelante con el plan que Dios tenía. En Jueces capítulo 7 tenemos a Gedeón. Gedeón iba pelear contra los madianitas. Hizo un recuento y tenía 22.000 hombres. Para Gedeón era poco. Y le dijo: Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho. Despídelos, el que se quiere ir, que se vaya. Que sea miedoso, que sea cobarde, que se vaya. Le quedaron 10.000. Todavía, le dijo Dios, Gedeón es mucho. Llévalos al río y que los que toman el agua de una manera o de otra, deséchalos. Se quedó con 300 hombres. De 22.000, hermanos, se quedó con 300 hombres. ¿Por qué hizo esto Dios? Sencillamente. Dice, el pueblo que está contigo es mucho, para que yo entregue a los medianitas en tu mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Dios le cerró todo camino de engrandecimiento personal, quitándole toda esa gente, y con 300 hombres Dios le dio la victoria a Josué. Ese es el proyecto que Dios tiene. A veces, hablando del bautismo, alguien supo decir que ustedes solo van a ser salvos. No, todos los que obedecen. Todos los que obedecen. Todos los que obedecen. Y no dicen, yo creo. No, no creas, obedece. Aleluya. De 22.000 hombres quedaron apenas 300. En 1 Reyes, capítulo 17, Elías, estando allí en el monte, buscando la gloria de Dios, con esos 850 falsos profetas, él se fue y estuvo en un arroyo, bebiendo agua de ese arroyo y siendo alimentado por los cuervos. Llega un momento que se secó el arroyo porque no llovía por 3 años y 6 meses. Y le dijo Dios, levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí, porque he aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Padre Cristo, hermanos. Hermana Emma, el Espíritu me dijo que yo vaya a su casa porque usted es viudo, usted me tiene que sustentar. Yo creo que la mujer esta dijo lo mismo. ¿Que yo te sustente? Pero mira la cantidad de bocas que tengo para... Compro 1 kilo de pan o 2 kilos de pan, lo dejo, y cuando en media hora se fue, desaparecieron. Recuerdo una oportunidad, mi esposo había hecho una torta y la dejó sin decorar, la dejó en la mesada, no en esta casa, sino en la casa de mis suegros. Y a la mañana, cuando nos despertamos, un ejército de hormigas se había llevado toda la capa de arriba. Habían ahí, estaba la marcha. Se comieron toda la torta de arriba, así que no sé si qué hizo, pues con qué lo arregló o lo adornó igual, no sé cómo será. Y nuestra hermana Emma compra 2 kilos de pan y vienen las hormigas y se lo llevan. Pero Dios le dio una orden a Elías: vete a Sarepta, porque, hermanos, créalo o reviente, una viuda sustentar al profeta. El profeta no fue muy convencido, pero fue. Y cuando dice la escritura que entrando a la ciudad, vio una mujer recogiendo leña, le dice, te ruego que me alcances un vaso de agua, tengo sed para beber. Y ella fue obedientemente a buscar el agua. Ah, ven, espera un poquitito. Tráeme también un bocado de pan. La mujer lo miró, mira, yo no sé quién serás, pero mire, tengo dos leños en mis brazos. Los he juntado, los voy a llevar y voy a preparar algo que es un poco de harina y un poco de aceite que tengo para hacer una torta, comerla con mi hijo y sentarme o acostarme, dejarme morir porque no tengo más nada. ¿Usted qué le diría? Bueno, sí, es una viuda. ¿Cómo voy a hacer esto? El profeta tuvo fe. Le dijo, ve, prepárame primero a mí. Se ve que tenía un hambre que ya se juntó el hambre con la gana de comer en ese momento. Y luego haz para ti y para tus hijos, para tu hijo. Y mira, no va a menguar el aceite ni la harina todo el tiempo que yo esté contigo. Aleluya. Y esto no fue el aceite milagroso de Eliseo, porque Eliseo y Elías son muy parecidos, muchos milagros. Eliseo hizo que una viuda pagara su deuda con el aceite que nunca terminaba, que llenaba tinajas y tinajas. Pero acá era Elías, hermanos. Ahora, qué cosa interesante, hermanos. La actitud, el proyecto de Dios. No tiene lógica. Mandar al profeta a la casa de una viuda. ¿Por qué no lo mandó a la casa de un príncipe? No, no. A la casa de una viuda. Es que Dios puede hacer milagros. Y en ese milagro de ese proyecto estás tú incorporado, estoy yo, para que tú lo puedas disfrutar. Es motivo para que te goces. ¿Tienes dificultades? ¿Tienes problemas? Yo no creo que haya sido más grande que esta mujer, esta viuda. Sin embargo, vino el Espíritu de Dios a través del profeta y la sustentó. Al Señor sea la gloria. Y tú y yo estamos en este proyecto. Y si tienes problema, no desesperes. Espera en tu Dios y Él va a hacer. Pero necesitas creer. Aleluya. Creer. Dios tiene cosas extrañas que nosotros no entendemos. Y creemos que debemos ser muy santos para que Dios nos conteste. La santidad conviene a nuestra casa, pero eso no es una garantía que Dios te vaya a responder si no tienes fe. Dios responde a aquel que clama a Él por fe. Él contesta tu petición para que tú disfrutes de la gloria de Dios. Eliseo era un hombre de Dios santo. Tenía el doble del espíritu de Elías. Llevando a los israelitas a sepultar a un difunto, ya Eliseo hace rato que había muerto. Y en eso salieron unos ladrones a robar al territorio de Israel. Estos que llevaban del difunto se asustaron, vieron un sepulcro abierto, una cueva, y tiraron al difunto adentro. Y ocurrió un milagro. Cuando este difunto tocó los huesos de Eliseo, este difunto revivió. Y yo siempre me hago la idea, digo que los israelitas disparaban más del muerto que los corría, que quería ir con ellos, que de los ladrones que venían. Y sabe una cosa, hermanos, creo que mayor santidad que esa no podía haber visto nadie. Sin embargo, la Escritura dice que Eliseo murió de la enfermedad que tenía. Paz de Cristo. Eliseo murió de la enfermedad que tenía y encima era pelado. Dios en este proyecto tiene formas de actuar que nos desconciertan, porque nosotros lo ponemos ahí como que esta es la... No, Dios no tiene una regla fija para obrar. Obra en ti según tu fe, según la intención que tenga tu corazón. Si tienes fe y quieres pedir por alguna locura que a ti se te ocurra, pues pídeselo, porque Dios te lo va a dar para que glorifiques su nombre. Aleluya. Porque estamos incorporados en este proyecto de Dios. Y Dios, como dije el domingo pasado, se pone contento cuando te ve a ti contento. Porque tu alabanza fluye con alegría cuando estás contento. Y a veces venimos a la iglesia con cara de amargado, cara de limón. Pero tenemos que cambiar y decir, como dijo el salmista David: me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Tienes que venir con alegría, preparado. Señor, quiero que hagas algo especial por mí hoy. Aún no tengo el Espíritu Santo, quiero que tú me lo des. Porque tú prometiste a todo aquel que se lo pidiera. Yo te estoy pidiendo, no sé qué es, no sé cómo se maneja, pero lléname con tu Espíritu Santo. Yo dije, Señor, no sé de qué se trata, pero si hay algo que tú me tienes que dar, dámelo. Y el Señor me lo dio. Y eso hace y hizo que yo aceptara el nombre de Jesucristo. ¿No quieres tú probar? ¿O te quieres calentar con la ceniza de algún testimonio? Caliéntate con la propia fuego de tu propia vida, del conocimiento que Dios te da a través de su palabra. Gózate, alégrate, moradura de Sion, porque grande es el que está en medio de ti. Aleluya, exclamó el salmista. Gózate, alégrate, porque tu Dios viene con recompensa. Y para llegar a esa recompensa necesitas tener experiencias. Ya hoy está al alcance de tus manos. No deje de buscar la experiencia de la presencia de Dios en tu vida. Esto es mucho más que una mera filosofía y teoría, sino que esta es la revelación de Dios, el proyecto que Dios tiene para tu vida. Aleluya.